Escuchando Radio Carcoma, esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de El As en la Manga, hoy 31 de mayo de 2024. En realidad no es una edición más. Hoy tenemos con nosotros a Manzanares River Blues. Buenas tardes, Antonio, Carlos, Gonzalo, Fernando. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, con calor. Con mucho calor, ¿no? Encantado de estar aquí. Bueno, pues hemos empezado con este boogie de la falsa moral, con algunos breaks ahí un poco más metaleros, ¿no? ¿Qué ha inspirado el disco, ¿no? Y qué ha inspirado también esta canción. ¿Qué es lo que hay detrás? Yo, de la canción que hable Carlos, que tiene más culpa que todos los demás, yo creo que del disco al final, lo que refleja este primer disco es al final una mezcla de influencias de todos, ¿no? Yo creo que venimos de sitios dentro del rock, pero de sitios muy distintos, desde el rockabilly, el rock sureño, el heavy metal, el blues rock, entonces el hard rock también. Entonces al final yo creo que hemos confluido un poco en este punto conjunto intersección, en el que pues bueno, nos movemos dentro del rock clásico, pero habrás escuchado el disco, que es al final muy variado dentro de subestilos, ¿no? Entonces estamos cómodos aquí porque es un poco el conjunto intersección, sí. Yo creo que de todos. Este largo recorrido, que desde luego es largo, ¿no? Son 10 años ya, desde 2014, 10 años y un montón de conciertos a las espaldas. Sí, llevamos bastante conciertos. Soy testigo, y eso en primer lugar, de ese lleno total que se produjo el día 5 de abril de este año en la sala Rockville, con el público entregadísimo, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis aquello? Pues la verdad es que fue mágico, ¿no? O sea, fue un subidón, sí, un chute de energía ahí del público hacia nosotros y dentro del escenario también con los invitados. Fue un disfrute, la verdad es que sí. Yo creo que, a ver, aparte de que siempre es una sorpresa llenar una sala hoy en día, era una apuesta fuerte porque, bueno, queríamos celebrar el décimo aniversario y queríamos hacerla en una sala, pues eso, un poco más grande que otras veces, con el riesgo que eso implica. Uh-huh. Claro que te puedes encontrar una sala a medio gas y te desluce un poco, yo creo, que el aniversario, y encima presentábamos el disco, con lo cual, pues el hecho de que estuviera llena es un subidón siempre, ¿no? Fue una fiesta, yo creo que nos lo pasamos muy bien. Sí, lo pasamos todo muy bien. La gente, los invitados, creo que también. No hemos tenido, creo que, ninguna queja. El libro de reclamaciones no nos lo han enseñado, así. Me consta que fue una super fiesta, como digo, y además, en donde además no solamente lució bien la banda, sino que también lucieron además muy bien los invitados, ¿no? Claro, no sé si teníais ahí algún... ¿Esperabais que esto saliera así? ¿Que saliera tan bien? No, la verdad que no. Hombre, teníamos la esperanza de que saliera así. Pero vamos, los invitados eran también... Han tocado mucho con nosotros. Son... Bueno, forma parte de nuestra... Bueno, forma parte de Manzanares. Y bueno, y ahí se vio. Hombre, yo creo que de antemano nunca puedes saber, ¿no?, cómo va a salir. Pero yo creo que la confluencia es decir, bueno, es una fiesta, ¿no? O sea, está enfocado como decir, bueno, fiesta, décimo aniversario... presentamos disco, viene la gente que está en la banda, que además pues son unos artistazos, y la gente, la verdad es que venía con ganas de pasárselo muy bien. Entonces, bueno, ya la gente se empezaba a saber un poquito las canciones que estaban colgadas, entonces yo creo que todo se dio, vamos, fantástico, y nosotros la verdad es que nos pasamos fenómeno ahí arriba, o sea que... Yo creo que este es de los conciertos que hemos tocado con menos presión, o sea, tira con la presión que supone la presentación, el aniversario y tal, yo creo que nos soltamos enseguida. Sí, la verdad que no hubo... Sí, es que fue una fiesta, más que un concierto lo vivimos como una fiesta, yo creo. Entonces, muy cómodos. Yo creo que el lleno la tenemos seguro, o sea que... Hombre, a ver, quieras que no, el hecho de ese arma de doble filo, ¿no? De decir, vale, pues ya está todo vendido, ya no tenemos check, ¿no? Ahí ya hay una cosa más de la que no nos tenemos que preocupar. Ahora ya simplemente dejarnos llevar es como eso, como que, bueno, salir a jugar un partido y dices, bueno, pues sal y pásatelo bien, ¿no? No salgas con la presión ahí de tengo que anotar, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene su punto, ¿eh? Porque cada vez que hay un hay que vender entrada, estamos ahí, es que falta no sé cuánto, es que nos queda no sé qué. Claro, tranquilos, esto es España. O sea, hasta la última semana aquí la gente no se viene arriba. Pero bueno, al final el caso es que es verdad que los dos últimos en la caverna y este en la Rockville, muy bien, la gente ha respondido muy bien y esperamos que siga así. Tienes mucha razón ahí, Gonzalo. Hace poco hablábamos también con los chicos de Nivel Cero y hablábamos de esto mismo, ¿no? En donde, claro, lógicamente una banda va viendo cómo se venden las entradas, cómo qué puede esperar, ¿no?, de eso. Y solamente horas antes es cuando parece como que se produce ese repunte y dices, bueno, menos mal, ¿no? Claro, esto es un tema complicado para muchas bandas, ¿no? Es muy, muy complicado. Sí. Sobre todo porque, lo hemos hablado, ¿verdad?, más de una vez, lo del que realmente ha cambiado el mercado, o sea, ha cambiado la forma de organizarse. Igual que estábamos hablando antes, que la gente ahora se produce a sí misma, sí, y con un radio cassette se hace, o sea, bueno, un radio cassette. ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué estoy hablando yo? No nos descubras, coño. Que con un ordenador y un buen micro puede hacerse un apaño. Pues al final ahora los grupos casi hacemos también de manager y hacemos de todo. Ya. O sea, terminamos haciendo, o sea, invirtiendo nosotros. Entonces eso, claro, si las entradas, pues dependiendo de las entradas que se vendan, pues la cosa funciona o no funciona. Hombre, y más que eso es lo que hablábamos antes, que no tiene nada que ver tocar una sala llena, que eso te da un subidón tremendo, que estar ahí en una sala que está un poco como a medio pelo y dices como, bueno, bien, o sea, qué guay por la gente que ha venido, lo vamos a pasar muy bien, pero te falta ese punch, ¿no? Y decir, joder, macho, esto es una gozada. O sea, no, tengo que ganar al público, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue el proceso de, voy a decir, un poco de reformación, porque ahí en este caso, Gonzalo, tomas tú las labores de voz y de grabación? ¿Cómo ha sido toda esa génesis? Pues hablen ellos primero. Que eso es lo que estaban viviendo los pues hombre, llevábamos, cuando estaba todavía Kiko, llevábamos con el, ya era un chiste de escenario, o sea, el disco de los 5 años. O sea, llevábamos ahí ya como, pues eso, pues desde que casi entró Kiko, que queríamos sacar los temas grabados y tal. Y de hecho se hizo un Kiko, con Kiko grabamos ahí una maqueta de buena calidad, pero nos faltaba grabarlo en estudio. Y yo creo que ahí también Fernando fue un poco el que tomó la iniciativa y lo hablamos y empezamos a buscar sitio y a ponernos a la tarea. Sí, ahí nos movimos rápido. Yo creo que una vez que decidimos ya que íbamos a grabar, pues nos pusimos a buscar un poco posibles estudios. Lo que decía Carlos, al final los presupuestos son los presupuestos, claro. Entonces los grupos que estamos, te iba a decir empezando, no sé si es la palabra correcta, los grupos que queremos sacar nuestro primer disco, siempre tienes un presupuesto, claro, mucho más ajustado que si eres un grupo ya grande y rodado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues buscamos dentro de nuestras posibilidades, al final encontramos California Studios, que creo que muy bien, nos trataron fenomenal. Y bueno, un poco pues el... Luego fue muy rápido, realmente. El disco lo hemos grabado en 2 meses y pico. Y también es verdad que, claro, no sabíamos las canciones bien. Eso ayuda. Eso ayuda mucho. Sí, al final parece que no. Como esto, tú grabas los estudios por horas o por sesiones o como lo quieras llamar. Si no lo llevas muy bien, luego pierdes mucho tiempo y es una putada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, bueno, teníamos la suerte o la ventaja adquirida de que nos sabíamos bastante bien los temas. Sí. Y bueno, pues fue bastante rodado. Yo creo que en general hemos estado cómodos grabando y... ¿Hicisteis algo en casa antes? Algún casa quiero decir ya para traerlo directamente al estudio y no necesariamente digo ensayado, sino grabado ya directamente. Grabado no, bueno, pues... siempre haces la preproducción. Sí, claro. Es decir, tienes que hacer siempre tu claqueta, tus cosas, no. Que ahí sí que le dedicamos unas cuantas sesiones a ver un poco, pues tienes que medir los tempos a los que quieres que vayan. Es decir, ese trabajo que si no lo haces en casa, te lo tienes que comer en el estudio, ¿no? Fuimos con los deberes hechos. Fuimos alumnos, buenos alumnos. Y además, para grabar la batería necesitas tener una base para no perderte, porque estás ahí chunta, chunta. 1, 2, 3, 4. Y te puedes perder. Te puedes perder. Entonces, sí que teníamos eso, una base con guitarra y cantando así un poquito por encima. Y la claqueta y claca, claca. Que eso, bueno, luego ya en el estudio pusieron la propia claqueta del estudio y eso, pero si no, difícil grabarlo. Claro. Oye, que hay gente que cuenta muy bien. Sí, pero la claqueta da para meme, ¿eh? Como eso salga a la luz algún día. Madre mía. Pero bueno, yo creo que se dio bien. A ver, se dio bien, que es verdad que lo llevábamos muy rodado. Los temas al final se produjeron, o sea, los fuimos montando relativamente ágiles, ¿no? Yo creo desde el año previo. Y de hecho fueron ganando muchos matices en relativamente poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Nos habíamos preparado ya para cuando los llevamos al primer concierto, yo creo, de la caverna, ya metimos por lo menos 3 o 4 de los nuevos, ¿no? Y terminamos ya en el segundo de la caverna. Entonces, hombre, el tenerlos ya previamente hechos, está bien. A mí me vino bien también demorarlo un poquito, porque claro, o sea, hasta que llegas, terminas de montar, claro, tú llegas ahí de nuevas, le coges el relevo a un tipo como Kiko, que tiene un bozarrón, y dices, bueno, pues venga, vamos a llegar lo más dignamente posible a este punto. Y pero bueno, yo, se dio bien. Además, el proceso es curioso, ¿eh? Yo nunca había vivido lo que es el proceso de grabar un disco, y a mí me resultó curiosísimo eso, grabar las cosas por separado, por pistas, el verte allí, el bueno, luego juntarte, vamos a escucharlo todo, vamos a hacer esto, ahora sube un poco a ver si aquí no repite esto. A mí me ha resultado gracioso y además más amable de lo que esperaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un poco más árido este proceso, un poco más tal, y yo la verdad es que me lo pasaba hasta bien. O sea, es que resulta raro, es verdad que un proceso de grabación, yo hace ya mucho que no grabo nada, ¿no? Como banda, pero ya recuerdo que era como, ¿cómo es posible juntar todo esto y que suene bien cuando todas las partes por separado como que no tienen sentido, ¿no? Y bueno, de repente sí lo tienen, ¿no? Sí, no. También creo que hemos procurado estar siempre, no uno solo en el estudio. Hemos procurado estar todos, y si no podíamos estar todos, pues por lo menos 3 o 4, con lo cual eso también ayuda mucho, porque oye, si en vez de esto prueba con esto otro, ahí escúchalo otra vez, que yo creo que esto, entonces también se ha agilizado, porque claro, 8 orejas hacen más que 2 siempre. Y cuando tú te metes en tus partes, qué mal suena esto, ya. Cuando tú te metes a hacer lo que tienes que hacer, pues es como cuando escribes un libro, que muchas veces ya no ves si te falta una coma o tienes una falta de ortografía. Necesitas a alguien de fuera que lo escuche, y si no ha escuchado el tema en su vida, casi mejor, ¿no? Eso es un poco la figura del productor, que nos la hemos comido nosotros también, ¿eh? Claro. Lo hemos autoproducido, pero bueno, lo hemos hecho como banda también, entonces yo creo que ha ayudado bastante. ¿Salieron cosas nuevas dentro del estudio para aportar a la grabación de los temas? Te iba a decir que no, pero sí. Sí, porque sí, sobre todo alguna bromita y alguna historia que le ha dado un poco de vidilla. Algún arreglito, sí. O sea, es decir, el grueso de los temas estaba y estaban ya montados, pero allí en el pues lo siento, por ejemplo, al final metimos unos coros un poco de broma, que estábamos todos grabando y lo estábamos pasando tan bien que le dijimos, sí, sigue grabando y tal, y luego lo hemos metido en la grabación, o sea, que algún arreglito, alguna... La métrica de las canciones, que algunas las cantábamos así. Sí. Los acentos de las canciones. Uy, los acentos. Sí, sí. Y luego también es verdad que cuando estás escuchándolos, cuando estás en el ensayo, pues ahí se termina generando una bola muy impresionante. Y entonces yo reconozco que estaba escuchando y digo, uy, eso qué bonito queda. Qué bueno soy. Sí, sí, pues esto lo hago siempre. Y dice, veo que no me prestas mucha atención, ¿sabes? O al revés. Que eso no suena bien, que eso no suena eso bien. Bien, eso es. Y dice, es que eso lo hacías antes. Y dice, sí, digo, ¿lo veis? Llevo toda la vida diciéndole desde que empezamos con la canción que eso no sonaba bien. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es algo que, esto es una curiosidad personal mía, ¿vale? Y va para los guitarristas en este caso, ¿no? Y es que algunas veces el solo de guitarra es reproducible y otras no, y me explico. Lo que sale dentro de la grabación está pensado, como guitarristas, oye, pues quiero meter este solo de esta manera, ¿no? Y luego en el directo salen otras ideas o la inercia del tema te lleva por otro lado, ¿no? ¿Esto lo habéis plasmado para decir, oye, pues me apetece hacer este solo de esta manera, contar esta historia con la guitarra, que luego la pueda contar igual en el directo? ¿O es un poco lo que os ha pedido en ese momento? Bueno, es complicada la pregunta, porque... ¿Tiene trampa esta pregunta? Claro. Bueno, muchas veces tienes la idea de lo que quieres hacer y cuando llegas a hacerlo dices, no puedo. O sea, y ya te tienes que ir a... Pero vamos, siempre hay recursos para poder llegar a hacer el solo de la idea que tiene. Pero vamos, Yngwie Malmsteen, yo no soy capaz. Vamos, me gustaría hacer cosas, pero no. Yo creo que en general llevamos los deberes de casa ya hechos. Yeah. Es verdad que allí, lo que estábamos diciendo antes, cuando tú escuchas luego, claro, y la guitarra llega después de la batería, después del bajo, y claro, lo estás escuchando como jamás lo has escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que aunque lo llevas de casa, de vez en cuando dices, igual aquí con el bajo hace un poco de tensión armónica, entonces cambias alguna nota. A mí, por ejemplo, que yo vengo de clásico, pues a mí me cuesta mucho más cambiar sobre la marcha las cosas. por la educación musical que yo tengo. Poco a poco vas cogiendo el rodaje y sobre todo tocando en directo, ¿no? Y a Tony supongo que no, le pasa lo contrario. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí, por ejemplo, sí me ha costado, o me hubiera costado, cambiar cosas en el estudio. Yo llevaba los deberes bastante bien hechos, pero porque no me queda más huevo, vaya. Hay otra cuestión que es, claro, para grupos que ya tenéis toda esta inercia, ¿no? Toda esta trayectoria, en un primer álbum parece como que pide incluir alguna versión y sin embargo no lo habéis hecho, ¿no? Aquí, no sé si esto ha sido de una manera de decir, oye, no, esto tiene que ser una obra nuestra y vamos a dejar de lado para este momento en concreto cosas que, bueno, pues que son de otros, ¿no? Pues yo creo que esa fue la filosofía del disco. Queríamos hacer nuestra música, o sea, lo que es nuestro. Entonces dejamos las versiones para el directo. O sea, quien quiera escucharnos versiones, que venga a vernos en directo, que vea unas versiones muy chulas que suenan a Manzanares. Pero yo creo que era filosofía. No era miedo a las GAE, o sea que no... O sea, era por filosofía. ¿No era por el dinero? No, el tema salió cuando estuvimos planteando la idea, incluso estuvimos planteando los posibles títulos o qué queríamos, y salió. Y metemos una versión, pero al final, lo que dice Carlos, yo creo que al final decidimos hacer solamente nuestros temas, porque también era nuestro momento. Es decir, después de 10 años ya nos tocaba a nosotros, ¿no? Claro, claro. ¿Qué siguientes conciertos tenéis? ¿Qué es lo próximo que viene? Pues nos falta el Motero aquí, que es el que lo hubiera dicho mejor, pero... ¿Falta Salva? Salva, una lástima que no haya venido, pero bueno... Le echamos de menos a Salva, hombre. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, vamos a tocar el día 22 de junio, el décimo aniversario de Krakens, que es un motoclub en Gálvez, en Toledo. Y bueno, pues también volvemos un poco al circuito de los motoclubs, que lo teníamos queremos volver un poquito abandonado. Por favor, motoclubs, acogernos de nuevo. Y luego seguro tenemos el 28 de septiembre en el Vagón, ahí en Mejorada del Campo. Ajá. Que lo íbamos a haber hecho hace un año, pero al final, bueno, pues con todas las cosas y con el disco, y pues bueno, lo hemos retrasado a ahora septiembre, así que ahí estaremos. Fantástico. Y luego lo que salga. No, es que me estaba acordando, también repasando un poco sitios en donde habéis estado ya tocando, estaba pensando en el de la Dulce Harley, ¿no? De Alcalá de Henares, por ejemplo, que parece como que tiene ese encaje también de lo que estamos hablando ahora mismo, de estilo musical y también de tendencia motera, ¿no? En este sentido. Bueno, Alcalá es un sitio al que tenemos ganas de ir, ¿eh? O sea, nos pilla bien. Ya estuvimos tocando en Guadalajara hace poco, ahí en la Sala Monkey Man. Y Alcalá lo tenemos ahí a medio camino y bien, tenemos ahí ganas de... No, es que este convoca a las masas que no te puedes imaginar. Es decir, vamos a tocar en Guadalajara. Oh, yo conozco mucha gente en Guadalajara. Tocamos en Madrid, mucha gente de Madrid. Tocamos en Alcalá, te lleva gente de Alcalá. O sea, es como el Papa, ¿sabes? Lo conoce todo el mundo. No, bueno, yo además con Alcalá tengo mucho vínculo. O sea, yo soy profe de la uni allí en Alcalá, el hospital pertenece a la universidad, entonces tengo muchos lazos con vínculos con mucha gente de carrera, de conocernos, de tal, entonces pues bien. Aparte es un sitio muy chulo, Alcalá es un sitio para conocer y para tomarse el día y visitarlo. Y la Dulce Harley también. También. Sí, los rollos están en conciertos, pero claro, no nuestros, así que habrá que volver. Vosotros, claro. Queda el guante. Es que los chavalillos. Queda el guante echado para todos los oyentes del sector norte. Y en este caso de Guadalajara y de Alcalá de Henares, para siguientes conciertos de Manzanares River Blues. Si os parece, vamos a escuchar un tema más del álbum, ese Cuero Oscuro. el motor y el calor de tu cuerpo que me recuerda el sudor de cuando nos hicimos el amor. Ese cuero oscuro que abre el álbum Largo Recorrido de Manzanares River Blues, a quienes os recordamos que tenemos hoy en el estudio. Temas de versiones, ¿no? De Gary Moore, de, tengo apuntado por ahí, de Ventures, de Stray Cats, de Elvis también. Kenny Wayne Shepherd, Lynn Skinner. Diciendo, porque yo ya me olvido. Tenemos allá Bruce Enciernes, ¿no? Buena masa. Buena, buena masa. Bueno, el gran Bola de Fuego. Ah, también, bueno, ¿no? El Folsom se me ha ido ahora. El Folsom Prison Blues, ¿no? Johnny Cash. Johnny Cash. Sí, sí, sí. Pitbulls of Fire, ¿no? Tenemos antiguamente Eric Clapton. Eric Clapton también. Bastante. ¿Qué próximas versiones puede haber? ¿Qué hay? ¿Qué buena hay masa? ¿Qué buena? Sí, estamos ahora mirando algo de buena masa y queríamos meter una versión en español, que no teníamos ninguna. Ah, mira, a ver. Y queríamos meter la de... De más birras. El blues del Hijo de Dios. Sí, ahora con toda la película esta de la Estrella Azul y todo esto, pues sí. Pues hemos rescatado, o queremos rescatar a más birras. A ver si una versión en castellano, que por qué no. Y eso que además es verdad, ¿no? Que el blues en especial no ha tenido en español, no ha tenido especial predicamento históricamente, pero de un tiempo a esta parte sí que se viene escuchando más, ¿no? Esto que dice Hendrik Robert, ¿no? De los Deltonos, que el rock americano es posible en castellano, ¿no? Esto dice. Y no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que estamos muy demasiado acostumbrados también, y lo digo también en primera persona, ¿no? Al rock y al blues y a la música quizá también en general en inglés, pero que ¿por qué no, no? A ver, yo creo que el idioma inglés al final, ellos inventaron esto, con lo cual al final es el idioma perfecto para hacer blues y rock, porque al final yo creo que tiene un tono, una melodía, una forma de pronunciar tal vez más suave. Uh-huh. o con los acentos donde hay que ponerlos, ¿no? En español, claro, la dicción cambia, pero a mí, sin embargo, siempre me ha gustado mucho la música cantada en español, porque uh-huh. creo que tiene una personalidad muy grande. Y el blues y el rock en español a mí me gusta mucho. Yo que particularmente creo que, o sea, para transmitir, ¿no? Cuando canta, decir, está muy bien y tal cual, pero claro, como en tu idioma, ninguno, o sea. Lógico, ¿no? Pero eso ya es gusto personal, o sea. A ver, es una cuestión también de contar una historia, ¿no? También claro. Muchas veces. Y que también, por mucho que nos guste la música en inglés, cuando uno se da cuenta de lo que dicen las letras, es como, bueno, pues... Vamos a dejarlo mejor en inglés, ¿no? Eso te iba a decir, porque yo creo que en España, además, cuando hacemos una letra, joder, nos lo curramos sí. más. O sea, sí. Hablo de blues y de rock, ¿vale? Yo otros estilos, no sé, pero... Sí, no. Pero como que nos cuesta hacer una canción en la que la letra no... Coño, no exprese algo que realmente quiere expresar. O sea, no somos vagos a la hora de transmitir los mensajes. En inglés sí son mucho más dejados. Son o con mucha metáfora que yo no termino de entender... O son más laxos a la hora de dar ese mensaje. Yo creo que es una forma sobre todo en el rock o en el heavy metal, yo creo que buscan más la melodía más que lo que decir. O sea, la voz forma parte de, es un instrumento más. Es un instrumento, sí. Sí. Vamos, yo creo que he llegado a esa conclusión. Sí, no, yo solito. No, y no es mala conclusión, es muy posible. O sea, es verdad, ¿no? Yo también lo veo un poco así, en el sentido de que como decías tú también antes, Fernando, es como un idioma bastante musical en este sentido, por lo suave, por esos retorcimientos de las R's y este tipo de cosas, que parece como que eso, que va a estar areando, hay algo más que cantándolo, ¿no? Pero que, claro, quiere decir menos cosas. No, y fíjate, en eso de la musicalidad, yo que soy musicólogo, lo sabes, dentro del castellano, por ejemplo, el acento andaluz es mucho más parecido a cómo quedan las canciones en inglés por esa pronunciación que tienen también, más suave en ese uh-huh. sentido. Entonces, sí, ya no es lo mismo una canción en euskera que una canción en castellano que una canción en castellano pero con acento andaluz. O sea, se suaviza mucho y encaja mucho mejor en las canciones. Creo que no me había dado cuenta de eso hasta ahora. Pues tiene todo el sentido, sí. ¿No? Es que estaba pensando en eso, en el rock. Mírale. Jame, hay que... Joder, soy musicólogo, ¿vale? ¿Qué os gustaría? ¿Dónde os gustaría tocar? ¿Dónde os gustaría tocar en esa carta a estos Reyes Magos musicales? ¿Dónde os gustaría, o con quién también, os gustaría tocar? Pero así, podemos decir lo que sea. Perfectamente. ¿Vivo o muerto? Que soñar es gratis. Hombre, a mí me van a perdonar. Yo quiero tocar en el Metropolitano, ¿sabes? A la que soy del Atlético, ¿eh? Entonces, a Taylor Swift ahí en el Bernabéu y AC/DC ahí en la Cartuja. Yo quiero tocar en el Metropolitano. Me hubiera encantado tocar en el Calderón, pero ya eso es imposible. No se puede, me temo. Y si no, pues nada, hay que tirar ya a Wembley o algún sitio de estos, sí. Por pedir, que es gratis, pues yo pido. Totalmente. ¿Dónde más? A mí me gustaría... Los festivales me parecen sitios muy... Festivales de blues, Me parecen sitios súper chulos para compartir también con otros grupos. Y, Cazorla, por ejemplo, a lo mejor. Por ejemplo, el de Cazorla. Vamos, la canciller habría estado muy bien, pero como es hace tiempo que no existe, yo secundo la emoción. A mí el Metropolitano me gusta. Me gusta mucho, como decía. Además, he escuchado ya varios conciertos ahí. La verdad es que tiene buena acústica, tiene muy buena acústica para los conciertos. Entonces, eso ya por varios motivos ya es algo que... Afición entregada. Que motiva, sí, sí, sí. Pues yo soy más humilde. Yo soy más humilde. ¿Sí? Yo partido a partido. En el Bernabéu. En el Bernabéu. Más humilde. Yo con la Riviera me vale. Yo el siguiente bueno, bueno, vale, vale. Tampoco es mal sitio, ¿eh? No, no, por eso. Se han vivido muchos conciertos ahí. Hombre, hombre. Y muy buenos. Y muy buenos. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Puf. Con Judas Priest, claro está. O sea, están Judas Priest y los demás. Tenemos a Judas Priest en el Metropolitano. Hombre, con Manzanares y vamos, Blues. Yo sería feliz, yo vamos. Allí. Bueno, con Buena Masa, que siempre hablamos de Buena Masa, pues cuando venga que nos lleve de teloneros, ¿no? Pues sí, también, estaría bien. Hombre, venga, va. Que con Gary Murian se puede. No, entonces, como... A ver. Yo sí, a mí me habría encantado tocar con Platerito. Platero era un grupo que me gustaba mucho. Crecí mucho escuchando Platero, pero vamos, si no. Y ya del circuito así AOR americano y tal cual, Firehouse, por ejemplo, es. Tampoco, ya jodido. Era complicado. Eso. Bueno, ¿por qué no? La pregunta era esa, precisamente abierta para que, oye, para que cada uno quiera expresar lo que, ¿no? Lo que le hubiera sí, claro. Gustado en este sentido. Además, queda patente justo en lo que venís diciendo. La diversidad de estilos que compone, claro. Manzanares River Blues, precisamente, que luego se plasma en las canciones, que se plasma en el álbum, que también se plasma en el directo. Y ojo que te falta Salva, que Salva seguro que te dice una cosa completamente distinta, tanto para tocar como con quien tocar. Pues ahí le emplazamos para la siguiente, para que se venga, para que estéis ahí los cinco al completo, para escuchar toda esa, ¿no? esa panoplia de sonidos diferentes. Me chocó mucho en la Rockville, ¿no? También una vez lo mismo, es nada que ver Kiko con David Mattmayer o con Quique, a lo mejor. ¿De dónde viene también toda esa diversidad de influencias también? ¿Cómo se junta, ¿no? en el pasado, en este caso de Manzanares River Blues? Ahí los veteranos, ¿qué digas? Pues realmente es la vida misma, o sea, no se va buscando, pues necesitamos cantante, se acercaron y pusieron lo que tenían. O sea, a mí lo que me gusta del grupo es eso, que el que viene aporta lo que tiene. Entonces, no tienes que cambiar tú para poder encajar en el grupo, hacemos para que encajemos todos. Entonces eso, cuando estaba aquí, que sonábamos de una manera... Es verdad, cuando llegó David nos fuimos un poquito ahí al rock and roll, ¿no? Un poquito más hacia el rock and roll. Cuando vino Kiko, pues sonaba más duro, mucho más duro. Y ahora pues sonamos como sonamos ahora, ¿verdad? Ahora sonamos como ahora. No, es un rock, o sea, más rock clásico. Suena más así. ¿Estaríais abiertos a meter, por ejemplo, teclados o metales? Pues mira, lo de los metales nos lo planteamos, no sabíamos si un poco de broma o en serio. Con el tema de Set, pues lo siento, está más o menos por la mitad del disco, que es un tema más de corte funky y tal, decíamos, esto con unos metales aquí, una sección de metales, pues podía molar, no para siempre, pero para una canción puntual, pues bien, eso sí podría ser un detalle, igual que un teclado, es decir, a mí personalmente me gustan las bandas sin teclado, pero toques puntuales con un teclado, pues yo, claro que sí, ¿por qué no? Los temas estos que son más blueseros, más clásicos de blues, claro, hay un Hammond que daría la bomba, pero es que no lo tocamos. Entonces, no, parece chorrada, pero que una de las cosas que nos planteamos era que tenía que sonar lo que nosotros hacemos. A vosotros. O sea, decir, no meter una orquesta por detrás, sinfónica que hago, luego hacemos. O sea, somos esto. O sea, queríamos presentarnos nosotros. Sí, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. No hay artificio, en el disco no hay artificio. Es decir, todo lo que suena lo tocamos en directo. O sea que... Súper interesante esto, ¿no? Por lo que hablábamos antes, además, por lo transferible que es las grabaciones a los directos, que hay grupos en donde dices, qué bien suena este grupo en la grabación y no me han gustado nada en el directo, o qué bien que he podido escuchar más o menos lo mismo, o de una manera bastante parecida a lo que imaginaba que podía ser desde la grabación, ¿no? Y es que hay de todo, o sea, claro, todos nos hemos encontrado con grupos en donde dices, pues bueno, esto es, parece como más un fruto de la producción muy currada y muy bien hecha y todo muy bien, pero que luego en el directo, pues aquello dices... No, hay de todo, tanto. Hay criterios para todo. Yo a mí me gustan mucho grupos que en estudio meten un montón de arreglos, un montón de instrumentación y luego en directo no pueden llevarlo, salvo que lo lleven grabado, que lo comentábamos antes. Y luego me gusta mucho la música honesta, es decir, la música de decir, yo toco esto en directo, pues esto es lo que grabo. O sea, yo creo, a mí me gustan las dos partes. Entiendo que hay también diferentes estilos. O sea, se presta mucho más, por ejemplo, en el pues algo tipo Dream Theater, algo tipo metal progresivo, que haya más grabaciones, más arreglos, que luego es complicado llevarlos al directo. Y pero escuchar una banda de blues o de blues rock que lleve cosas grabadas o cosas que o en un disco que luego no se puedan tocar en directo, a mí no me gustaría. Sí, es como lo que hablábamos antes de los solos. O sea, sí. No puedes hacer el Ingui Mastini y luego... Cada cosa tiene su momento, yo creo. Hombre, a mí, aparte es que además me parece muy decepcionante, ¿no? O sea, tú escuchas un tema y dices, ostras, cómo me mola este grupo y tal, y vas a verlos en directo y dices que esto no es lo que yo he escuchado. Entonces, a mí eso me parece es muy fraudulento, ¿no? O sea, yo puedo escuchar un tema y decir, ojo, cómo mola este tema, y tal, pero claro, escuchar un grupo y decir, ojo, cómo mola este y cómo mola el otro, y me voy al concierto a verlos y quedarte así con la cama diciendo, oye, ¿esto qué es? Digo, no, entonces yo creo que este disco sí que tenía ese objetivo, ¿no? Es decir, oye, es que tenemos que sonar a nosotros, no a nada más. Y en el futuro, pues depende, si tienes un tema que se presta a meter un instrumento o un arreglo en un momento concreto, y dices, bueno, ¿por qué no explorarlo si te lo planteas, ¿no? Pero a este punto yo creo que lo que sonaba es lo que tocamos y lo que queríamos que fuese. Sí que es cierto que una cosa es un directo y otra cosa es una grabación. O sea, cuando llegas al directo, pues primero es la música en estado puro, porque lo que ha pasado ya lo dejó, o sea, es decir... Alfa y una nota, pues eso ya está muerto. O sea, solamente tienes futuro. Y otra cosa es lo que está en la lata, o sea, enlatado en el sentido, en el buen sentido. Es decir, eso se queda así para siempre. Entonces, claro, el concepto realmente, a la hora de, sobre todo, de pensar arreglos y de terminar de encajar, a mí, por ejemplo, me suponía una gran responsabilidad, o sea, decir... Todo lo que vaya a hacer va a quedar grabado, que no quiere decir que no lo haga en el directo, pero en el directo se te va un clean y pones cara así de sonríes y ya está, te miras así Tony así, me cago en, pero ya está, ¿sabes? Pero la mágica de Billy Gilmour, ¿no? Que decíamos. Y luego sí que es verdad que sí que, hombre, hemos metido alguna guitarra más para reforzar, o sea, decir que si te pones a escuchar, pues hay momentos en el que suenan más guitarras de las que tocamos, por ejemplo. En algún momento. Pero puntual. En algún momento puntual, porque se necesitaba en ese momento, porque si estás en directo, eres tú el que está poniendo esa fuerza, ¿no? Entonces, como no estás viendo nada, o sea, claro, cuando estás escuchando, solamente escuchas. Entonces, sí que es verdad que hay momentos en los que se ha necesitado reforzar, o se ha necesitado un poquito de, oye, esto vamos a cuidarlo de esta manera. Puntuar algo. Eso es. Es verdad, perdón, Tony. No sé qué, ibas a hablar. No. Es verdad que en ese sentido sí que doy fe, por la parte, digamos, de oyente, ¿no? En donde lo que se escucha en el disco es después lo que uno escucha en el directo, ¿no? Evidentemente habrá cosas, pues hoy, que no suenan exactamente igual, como es natural. Pero sí que no es este fraude, ¿no? Del que hablabas antes. Es muy. Así hemos sonado en el estudio. Esto es lo que nosotros os transmitimos en directo. Y eso, bueno, hay escuelas para todo esto. Yo personalmente también me he quedado muchas veces, muchas no, pero sí que alguna me he quedado de esto de decir qué bien, cómo me ha gustado este tema, cómo sonaba en el disco y qué decepción me he llevado cuando he tenido que escucharlo en el directo porque me falta esto y esto, simplemente no suena igual, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? Pues vamos a escuchar todavía un tema más. ¿Alguna petición en concreto? Escojan ustedes, venga, escoge tú. En serio, pues mira, yo te voy a decir uno por si lo está escuchando mi hijo pequeño, que es muy fan del Lobo Gris. Yo vamos a por ese Lobo Gris de Manzanares River Blues. We'll be right back. le llamaban Lobo Gris por su pelo y por su barba. Pero peor que su suerte, solo tenía su fama. Nunca le oí quejarse, por él hablaba su guitarra. Una vez se enamoró de unas piernas muy largas, de esos que solo te quieren si es que ven correr la pasta. Para cuando se dio cuenta, su guitarra ya no estaba. Un negocio fue a montar con un amigo del alma, pero al cabo de unos meses se largó con la caja. Abrumado por las deudas, perdió la fe, perdió su casa. Y se dio la bebida, la botella no defrauda. Hasta que quedó tendido en una cuneta larga. Y tan mala suerte tuvo, que acabó su vida amarga. El cielo estaba cerrado, en el infierno había huelga. Cuando le increpa la parca, ella le dijo: ¿qué me cuentas? Te voy a llevar de vuelta, pero otra vez mejor no mueras. Serás un ángel seco en la que es tu nueva vida. No se lo podía creer, ahí la fuerte sonreía. Le llamaban Lobo Gris, ya la luna odiaría. Pues primero fue Brian Johnson, luego fue Ronnie James Dio y por último Gonzalo Galicia. Ayer nada. ¿Cómo fue esa transición? Uf, pues es una historia curiosa, ¿eh? Es decir, que a ver, yo al final no tenía ninguna experiencia cantando en grupos ni tal. Tengo mi formación de música clásica, es decir, yo estuve en el conservatorio, hice algo de coral. Pero yo siempre les he contado a ellos, yo soy cantante de ducha y coche. Me encanta cantar, sabemos tal, pero vamos, nunca nada de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando Kiko ya iba a empezar otros proyectos, pues decidí dejar el grupo. Ellos andaban buscando a alguien, ¿no? Para empezar, y me empezaba a tirar ficha aquí Fernando. No, porque tal, y claro, yo le miraba y decía, mira... o sea, no sé muy bien de dónde quieres que saque el tiempo, pero no me da la vida. O sea, entre los niños en casa, la medicina, las guardias, es que no paras. Y estuvimos un tiempo ahí de cortejo, de bueno, venga, tal. Hasta que en un cumpleaños de mi hija mediana, aquí se le ocurrió decírmelo delante de las niñas. Y claro, a las niñas se les abrieron ahí los ojos como platos, como diciendo, ¿cómo, papá? ¿Vas a cantar en un grupo? Digo, no, yo no he dicho eso. Sí, ¿cómo no vas a cantar con el tíber? Digo, no. Y mira, me dieron tanto la paliza que dije, bueno, venga, vamos a ver, es verdad que, a ver, el gusanillo lo tienes, ¿eh? O sea, que es verdad que siempre es algo que te queda ahí como con ganas y tal. Y bueno, pues después de mucha insistencia por las dos partes, por aquí, por los niños, dije, venga, pues vamos a probar. Y bueno, a partir de ahí es un, bueno, es un poco brindis al sol, es decir, porque claro, ellos tienen que adaptarse a alguien que, pues, que le falta codaje, es decir, porque las cosas como son, al final la voz tienes que irla trabajando, tienes que irte encontrando, vienen de cantar con alguien durante mucho tiempo, que además está muy formado y que tiene ya muchas tablas, ¿no?, a la hora del escenario, y dices, bueno, pues vamos allá. Entonces, ejercicio de paciencia por un lado, de trabajo por el otro, pero sobre todo buen rollo. O sea, yo creo lo más importante, yo por lo menos lo que a mí sí me ha sido muy útil, aparte de que ellos han tenido paciencia conmigo, ha sido sobre todo el estar en un entorno, digamos, amable, ¿no? O sea, yo creo que en ningún momento he tenido la presión o la sensación, ¿no?, que ellos estaban como tensos, exigiendo, ¿no?, un poco como, bueno, pues ha ido teniendo su rodaje, ha tenido su ritmo. Yo iré haciendo mi parte, ¿no?, que era trabajar un poco, pues, oye, al final, cuando no estás acostumbrado a esto, tienes que aprender a trabajar un poco más con el diafragma, intentar que tu voz, pues, no sea tan nasal. Estuve dando alguna clase con Dani, el cantante de Guru, de Agarot, que, bueno, pues hace sus cursos y algunas cosas también online, y, bueno, pues aprovechando los pocos ratitos que tengo, que en este caso fue el verano pasado, dije, venga, vamos a hacer unas clases y a ver un poco, ir puliendo cositas, puliendo detalles, que, bueno, pues te van bien, porque al final te ayudan un poco a estabilizar y a no acabar tan fatigado los conciertos, claro, a aguantar un poquito más. Y bueno, pues ya hasta ahora, y la verdad es que bien, o sea, yo me siento cómodo. ¿Qué sientes que has aportado? Sí, sí, a ver, modestamente, pero bueno, es el granito de arena. Al final, para rodar, pues hacen falta todas las piezas. Yo creo que en un grupo no te puede funcionar sin una batería, sin el bajo, sin la guitarra, ni sin la voz. Y bueno, pues en este caso, pues hemos amalgamado bien. Uh-huh. Y pues no sé ellos, yo por lo menos estoy contento. Bueno, ahora que lo dicen. Claro, evidentemente ahí cada uno pone su tendencia, ¿no? Y por eso precisamente, pues eso, un poco caer en la pesadez de decir, sí, suena a todos y a cada uno, de cada una de sus influencias y de esos granitos que cada uno de vosotros aportáis. Aquí la pregunta quizás es también para Carlos también, y es que me estaba acordando de que hace poco, también hablando con los chicos de Nivel Cero, el tema de las grabaciones, de trae tus propios instrumentos o utiliza los que tiene el estudio, ¿no? Y esto es algo que a un guitarrista, dicho sea, digamos, con la salvedad de tal, al guitarrista le gusta su guitarra, al bajista seguramente también le gusta llevar su bajo. ¿Y al batería? Pues también le gusta llevar su bajo. Pero es más difícil. Sí. Lo que pasa es que hay que cargar, claro. Claro. Ahí me ayudó Tony, que se vino a echarme una mano. Y entonces, pues fuimos por la mañana tempranísimo, montamos la batería, estuvimos ahí afinando. Además, el técnico sabía de batería, o sea que estuvo guay. Claro, hubo que sonorizar, o sea, se perdió bastante de la mañana solamente en preparar la batería. Porque es verdad que llega la guitarra, pum, se enchufa. Yo flipaba de que, no, porque ahora te voy a poner un amplificador de no sé qué, que le muevo, no sé. O sea, eso es lo de la tecnología con la guitarra, me dejó alucinado. Haber elegido guitarra, chaval. Ya me dijo mi madre que tocase la flauta, pero al final. Y entonces, claro, con la batería fue, pues, hombre, es un profesional, quiero decir, que lo hizo rápido y bien. Eso no, y yo creo que la batería a mí me gusta como suena. ¿Suena como te gusta a ti? A mí sí, a mí me sonó como es. ¿Sí? Como es luego en directo. Sí, sí. Vamos, en directo no, porque luego, o sea, es que cada batería también tiene, o sea, tocamos como tocamos, cada uno tenemos nuestro estilo. Sí. Y nuestra pegada, nuestro tal. Pero es verdad que luego ya cuando vas al directo muchas veces utilizas la batería que está en el sitio. Entonces la afinación no es exactamente igual. El tacto del bombo, pues por ejemplo, a mí me gusta un poco menos tenso, no sé qué. O sea, hay una serie de cosas que te tienes que apañar. Entonces, sonar no suena exactamente como suena en el disco porque no es la misma batería, claro. Ya. Pero vamos, que suena bien. O sea. ¿Echasteis algo de menos en el estudio? ¿Os faltó algo? Yo creo que siempre echas cosas de menos. Pero bueno, es verdad que yo por lo menos estuve muy cómodo también, ¿no? Con Víctor, el ingeniero de sonido. Es, o sea, yo creo que conmigo por lo menos lo hizo muy bien. Yo estuve cómodo con él. Lo que dice Carlos, te busca sonidos porque no lo grabamos. Nos hubiera gustado, pero claro, es que eso, al final eso es un hard importante. Llevarte tu amplificador, microfonar los amplificadores. Que si luego hay que repetir, o sea, hay algo que sale mal, hay que repetir toda la toma entera. No es lo mismo que ahora, con la suerte que tenemos con las cosas digitales, que si encuentras un sonido que te gusta, pues bueno, si hay que repetir, puedes repetir solamente un cachito. Un poco es la ventaja del digital. Tal vez la parte menos buena es ese retorno que tiene el amplificador, ¿no? Eso, sí. Esa sensación analógica de un amplificador de válvulas. Pero bueno, al final yo creo que yo por lo menos estuve muy cómodo y siempre esas cositas de menos, pero bueno, al final te adaptas. Y lo decías de los instrumentos, sí, o sea, un músico siempre quiere tocar con sus instrumentos, porque sí. Es con el que has practicado, con el que tocas en directo y con el que estás cómodo. Claro. Haber elegido voz. Claro. Pues con esto tenemos que, se nos acaba la hora más rápida de la semana y tenemos que agradeceros a Fernando, Gonzalo, Carlos y Antonio que hayáis venido, que hayáis pasado este rato tan bueno, que nos hayáis contado tantísimas cosas de vuestra historia, ¿no? y de vuestro sonido también. Muchísimas gracias por esta tarde y esperamos veros además muy muy prontito, en este caso el 22 de junio en Gálvez, provincia de Toledo. Pues allí estaremos también. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti. Nos despedimos con este Fuimos Reyes de Madrid. Cualquier rincón íbamos quemando Madrid, desde San Mateo a la que larre, mucho que vivir. Por unas horas éramos reyes de la ciudad. Sábado en el parque toca botellón, tráete tu guitarra que ya canto yo. Y es que Madrid ya no es lo que era, ese Madrid de jeringuillas en las jardineras, con un Jack Daniels en la coctelera y rock and roll. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Piden tu atención. Besos robados en la esquina, sin más explicación. Y sin control.